Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer la experiencia de uso con los auriculares AirPods de Apple de David Arraez, periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Con la eliminación del puerto de 3,5 milímetros del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, Apple tenía que dar una solución a los usuarios para escuchar música por los auriculares y atender llamadas telefónicas. La solución fue, aparte de los auriculares con cable y conexión Lightning, la presentación de los auriculares inalámbricos inteligentes AirPods, que David llevan muchas tecnologías en su interior, en ese espacio tan diminuto. Sí, y bueno, lo primero que tengo que decir, y esto va a sonar muy fanboy, y vamos, lo sé, que alguno incluso me va a tirar de los pelos en Twitter o en Facebook, pero benditos auriculares inalámbricos, y qué paso tan importante dio Apple al eliminar el puerto de auriculares de su iPhone 7, porque es que ya no te queda más remedio que usar unos auriculares inalámbricos, y esto es otra liga, es otra galaxia, o sea, te cambia totalmente el concepto de escuchar música. De todo esto hablaremos ahora. Los AirPods llevan en su interior sensores ópticos, acelerómetros y otros ingenios de Apple. El corazón es el procesador W1 de Apple. Sí, están cargados hasta arriba de tecnología y lo más sorprendente ya no es tanto la cantidad de tecnología que pueda haber dentro de estos auriculares, sino la miniaturización que han conseguido con esa tecnología, porque si somos honestos, si empiezas a mirar en el mercado, encuentras pues auriculares con tecnología similar, ¿eh? Lo que ocurre es que ninguno de esos auriculares que hay en el mercado son tan diminutos como son estos AirPods, y sobre todo ninguno de esos auriculares, o al menos de los que yo he visto, están tan bien diseñados como estos AirPods, porque todo el proceso de creación, desde la propia carcasa en los que se guardan y que sirve además para cargarlos, está muy bien diseñado, está muy bien hecho y se lleva muy bien todo el conjunto, ¿no? Tanto cuando los usas como cuando no los usas. Estos auriculares inalámbricos inteligentes de Apple, los AirPods, se controlan a través del asistente de voz Siri. ¿Esto puede ser una limitación? Pues, a ver, yo creo que sí. En mi caso, yo lo que tengo más que... Porque tú haciendo un doble toque sobre el auricular, puedes o activar Siri o puedes reproducir y parar la música. En mi caso, al principio, por defecto, viene con Siri y a mí no me acababa de ser cómodo. Con lo cual, lo que hice fue cambiar la configuración en el iPhone y lo que tengo es que pongo en reproducción y en pausa pues los podcasts que voy oyendo, la música que voy oyendo. Quizás podrían cambiar la configuración de los auriculares. No me parece que vaya a ser muy complicado el hecho de que el doble tap o el doble toque pues sirva para subir o bajar el volumen, dependiendo de si lo haces en el auricular derecho o en el izquierdo. Yo creo que sería una cuestión de software, una actualización de software simplemente de la propia configuración. Para mí lo más cómodo que sería, pues por ejemplo, imagínate que un toque pues sirva para reproducir música, dos toques para subir el volumen, dos toques en el otro oído para bajarlo, o sea, es que tienes muchas opciones, tres toques, puedes hacer mil cosas. Ahí yo creo que todavía tienen que evolucionar un pelín, pero insisto, es una cuestión de software solamente. David, los AirPods vienen con su caja de transporte que sirve a la vez de recarga. ¿Cómo valoras la autonomía de los AirPods? A ver, la autonomía es, para mí es perfecta. De una tacada le puedes sacar unas 5 horas de escuchar audio, se te acaba la batería. A mí me ha pasado pocas veces. Normalmente lo que haces es que tú vas escuchando música unas horas y ya por defecto te sacas del bolsillo la carcasa donde van guardados, porque una cosa que hay que decir es que esta carcasa está muy bien parida. Es pequeña, bordes muy redondeados, entonces llevarla en el bolsillo de cualquier pantalón, de un vaquero o de unos pantalones tipo cargo, es muy cómodo. Sientes que lo llevas porque pues lleva una batería dentro y pesa un poquito, pero no te molesta en ningún caso. He probado otros auriculares de otros fabricantes cuyas carcasas de carga son con un diseño diferente, pues más aplatanado, más grande, y es mucho más incómodo. Entonces esto, al ser muy cuadrado, hace que sea muy cómodo llevarlo en el pantalón. Entonces, ¿qué haces? Tú estás escuchando, usando los auriculares durante X horas y nunca o casi nunca estás 5 horas seguidas del tirón escuchando música. Normalmente estás un par de horas, 3. ¿Qué haces? Te los quitas y cuando te los quitas van directos a la carcasa. Porque es que es lo más cómodo, sobre todo por miedo a perderlos, porque son pequeños y a mí ya me ha pasado de quitarte uno, dejarlo sobre la mesa y luego no lo encuentras. Entonces, como los metes en la carcasa y al meterlos ya se cargan, piensa que con 15 minutos de carga que estén dentro de su carcasa, ya tienes suficiente para escuchar de nuevo varias horas, con lo cual es perfecto porque siempre están cargados. Realmente solo me ha pasado una o dos veces que se me hayan quedado sin batería y ha sido en vuelos transoceánicos. O sea, no ha sido de esto que digas en el día a día, porque lo que te digo, los usas, te los quitas, los guardas en su carcasa y cuando los vas a usar de nuevo ya están cargados otra vez. Entonces, el conjunto, el paquete, está muy bien hecho, está muy bien pensado y está sobre todo muy bien concebido para los que los usan durante muchas horas. Por ejemplo, es mi caso, ¿no? Yo prácticamente los uso todo el día, los llevo puestos. ¿Y cómo podemos controlar la carga de la batería de los AirPods? Pues, honestamente, Jaume, eso no te lo voy a poder confirmar porque yo cargo la carcasa por las noches y entonces no me he parado a probar exactamente cuánto tiempo tarda. Igual que dejas el iPhone por la noche a cargar o dejas el Apple Watch, yo cojo la carcasa, la enchufo por la noche y por la mañana está totalmente cargada. Así que eso es algo que ahí me habéis pillado y tendré que comprobar por mí mismo. Otra forma que tenemos de saber la carga que tienen los AirPods si los estamos usando, en este caso, no como he comentado antes, cuando están dentro de la carcasa, nos vamos a la parte inferior de la pantalla del iPhone, levantamos el centro de control del teléfono y abajo, en la parte inferior, nos aparecen las opciones de audio que tenemos. Tenemos normalmente iPhone altavoz, ¿no? Entonces ahí, cuando estamos usando los AirPods, nos aparecen también los AirPods con nuestro nombre. En este caso pone AirPods de David y justo debajo pone batería y el porcentaje. Yo ahora, por ejemplo, los tengo al 84%. Esto es bastante preciso. De todas maneras, cuando la batería de los AirPods se nos está acabando, los AirPods nos dan un aviso sonoro, ¿no? Como diciéndonos, oye, que me quedo sin batería. Bueno, en realidad solo es un pitido. Entonces ahí nos vamos a la parte inferior de la pantalla del iPhone. Esto lo podemos hacer incluso con el iPhone bloqueado, con la pantalla bloqueada. Subimos desde la parte inferior el centro de control del audio, etcétera. Le damos ahí y vemos que los AirPods se nos están quedando sin batería o el estado de carga que tienen. Una de las características más interesantes de los auriculares inalámbricos inteligentes AirPods es la configuración inicial y el emparejamiento con el iPhone. ¿Qué te parece? Pues es lo más simple del mundo. Cuando tú sacas los AirPods de la caja, teniendo el Bluetooth activado en el iPhone, simplemente abres la carcasa, sacas los auriculares y el teléfono te los detecta y te dice... ¿Quieres emparejarlos? Y tú le dices, pues sí, y ya está. Y así de simple. Pero ya no es solo eso, Jaume. Lo más alucinante de este sistema es cómo puedes cambiar de dispositivo con los auriculares. Normalmente, cuando tú tienes unos auriculares Bluetooth y quieres cambiar de dispositivo, te tienes que ir a la configuración. O sea, yo, por ejemplo, ahora imagínate, los tengo emparejados con el iPhone y yo quiero emparejarlos con mi ordenador, ¿no? Entonces, me tengo que ir a la configuración Bluetooth del ordenador. Primero tengo que desconectarlos del dispositivo que estoy usando, ponerlos en modo conexión y entonces me voy al ordenador o me voy al iPad o me voy al otro dispositivo y le digo emparejar por Bluetooth, busco, le selecciono. O sea, es todo un proceso que no es complicado, pero lleva tiempo. Con los AirPods desaparece toda esta historia. Simplemente tú coges, estoy ahora usando el iPhone, entonces yo tan solo me voy a la configuración, al altavoz, en este caso, de audio del MacBook, por ejemplo, y tengo ahí una de las opciones de audio, AirPods de David. O sea, ya me aparecen por defecto en el altavoz. Selecciono los AirPods y cambia al instante. No tengo que ir a configuración, no tengo que ir a Bluetooth, no tengo que ir a ningún sitio. Lo mismo si lo hago con el iPad. ya os he comentado antes, desde la parte inferior de la pantalla, en este caso del iPad, levanto el centro de control y ahí me aparecen los AirPods, de forma que simplemente los selecciono y ya está, conectado, y no tengo que hacer absolutamente nada más. Eso es una de las grandes características que siempre ha tenido Apple, hacerlo todo fácil y sencillo, y eso redunda en un uso más placentero, ¿no?, de la tecnología, lo que siempre decía Steve Jobs, ¿no?, sobre la experiencia de usuario. Pues bueno, la experiencia de usuario es tener unos auriculares inalámbricos con los que tú puedes cambiar de dispositivo, pues simplemente haciendo un clic en la pantalla. Por tanto, mediante iCloud, el resto de equipos de tu cuenta, ya sea el Mac, el iPad, tendrán siempre tu perfil de auriculares. Correcto. Y de esta forma, pues siempre lo voy a tener disponible y muy sencillo de sincronizar y de una forma, ya te digo, fantástica. Ojo, estamos hablando del ecosistema de Apple, ¿eh? Porque si ya salto a Windows, es un poco más laborioso. Como ya he comentado antes, pues tienes que ir a Bluetooth, a configuración, pero dentro del ecosistema de Apple, pues si quieres cambiar del iPad al iPhone, del iPhone al iPod o del iPod al Mac, es lo más sencillo que hay en el mundo. David, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando tu experiencia de uso con los nuevos auriculares inalámbricos inteligentes AirPods de Apple. Pues un placer como siempre, Jaume. Ya saben todos tus oyentes que en usuariodeared.com pues voy metiendo todo lo que voy haciendo sobre tecnología. Y una cosa, la pasada semana publiqué en los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, pues Diario de Mallorca entre ellos, un reportaje sobre auriculares inalámbricos, estos AirPods entre ellos. Y pues si alguien tiene curiosidad por saber qué otras opciones recomiendo, porque de la más de... probé 14 auriculares inalámbricos Bluetooth y los 5 que para mí merecen la pena pues salen en ese artículo. Pueden entrar en diariodemallorca.es o en epi.es, donde verán todos los periódicos en los que se ha publicado, y allí pueden ver las diferencias entre estos auriculares que para mí están ahí al nivel de los AirPods. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.